Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro, en vivo por Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Este programa se hace con público presente. Ajá. Y la entrada es libre y gratuita. A ver, hágase oír el público presente. ¡Café! Un público absolutamente venal y corrupto, sí, que sí, entra en cualquier componenda, señor. Basta el mínimo gesto de Barton para que aplauda en cualquier sentido. Sí, señor, como debe ser. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuál es la mejor pizzería de Buenos Aires, eh? ¿Qué tema áspero? Comienza el más apasionante sí, va, concurso sí, sí, del año. ¿Qué premio hay? Ningún premio. No, una encuesta para saber cuál es la mejor pizzería de Buenos Aires. Conocer nuestro Resulta acero. Que hay una la propaganda de un banco, creo, sí, en que se muestran las mejores pizzerías de Buenos Aires. Y efectivamente, nombran a 4 o 5 pizzerías que yo creo que son las mejores. Uh-huh. Incluso hay una que casi nadie la nombra, uh-huh, que es la Meseta, una pizzería que está ahí cerca de su casa. Sí. Y la nombran. Así que está fenómeno. Y después que está Guerrín, que Guerrín, está acá nomás. Los Inmortales debe estar. Sí, qué sé yo. Algunas que yo considero, otras que no, pero están. Sí. Están las Cuartetas, están. Todas esas. Todas las que usted se imagina están. ¿Y qué tiene que tener la buena pizzería? Ahí está, vamos ¿qué a, tiene a, que a tener? Hacer las bases, no las bases. ¿Qué se califica? ¿Qué ítems? No sé qué se califica, pero vamos a conversar acerca del tema. Sí, señor. Se para va... usted, por ejemplo. Sí. Primero tiene que hacer buena pizza. Bueno, en principio yo le diría que lo primero es que sea antigua, porque como son las pizzerías de Buenos Aires, tiene que tener tradición. Ya sabía que alguien iba a decir eso. ¿Vio? Y suciedad. Eso, mi gallo está ahí. También sabía que alguien iba a hablar de la suciedad. Tradición y suciedad. Es necesario. Yo trabajé mucho en una pizzería que no sé si es la mejor, pero es la más sucia. Tenía una madera sobre la cual se cortaba la pizza. ¡Ah! Esa madera. Pero sí, madera. Bueno, pero esa madera más sí, de uno le pasaría la lengua, señor. Ay, Dios mío. Porque la lengua no sería nada. Se ha pasado por ahí. Los animales que pasaban por ahí. ¿Animales? Claro, no, no hay animales. Pequeños siempre... y grandes. Insectos. Hay gatos. ¿Gatos? Gatos, digamos, sería el depredador superior en la pirámide zoológica que discurría sobre esa tabla. Empiece por bacterias. Bueno, pero hay el gato está en la parte superior. Claro. De esa pirámide para evitar los estamentos inferiores. Claro, le seguía la rata. Ah, sí, hola. Y así. Es buena señal que haya olor a gato en la pizzería. Sí, por cierto. Sí, claro. Es buena señal. En principio, tiene que haber altísima temperatura sí, en sí, la pizzería. Uh-huh. Digo, la pizzería modelo que yo empecé a construir. Usted está haciendo una pizzería estoy modelo. Estoy haciendo una pizzería modelo. Para Tecnópolis, la puede exhibir ahí. Sería el modelo. Justamente, la estamos construyendo claro, en Tecnópolis. En Tecnópolis, sí. Estamos no estaría bien dicho, claro, estamos trayendo pedazos de pizzerías antiguas de distintas ciudades. Uh-huh. Ajá. De Pisa, por ejemplo. Claro. ¿De dónde? De Pisa, yo, para sí, aproximación. ¿Y qué monta? ¿Cómo que monto? Claro, no. ¿Estoy montando ahora? No, digo. Digo, en Tecnópolis va a montar el horno, la barra. Todo. Todo. Con cosas muy viejas y sucias. Sí. El horno, por ejemplo, tiene una temperatura. Trajimos un volcán. Sí. Bueno, tanto natural, no. Natural. Porque la pizza no se le puede pasar que quede carbonizada. No hay un crea, punto, hay un punto. No crea, está la pizza a la piedra que tiene muchos seguidores. Sí, crocantes. Hace algunos años la gente creía que la mejor pizza era muy finita, sí, sin gusto a nada, uh-huh, y con muchísima mozzarella, mucha, y nada, como un sostén abajo, casi para no apoyar, sí, la mozzarella sobre el plato, le traían una especie de hostia. Hostia, una pizza de hostia. Hostia dura, crocante, y traían... Eso, la mía, una masa finita. Qué perversión. Eso le gustaba a la gente. Claro, pero la pizza al molde... Después les empezó a gustar las pizzas como le gustan a Rolón, con ananá... No. Tipo una ensalada. Eso está condenado por la iglesia, señor. No. La heterodoxa que le dice. Sí, por eso. Una cosa con remolacha. Con remolacha no hay. Con rúcula, sí, señor. Rúcula. Ah, con rúcula es rica. Sí, riquísima. No, sí, imagínate. Sí. Es que es rica con rúcula, con matambre casero. No. Esas cosas son ricas, sí, pero no son pizzas. Bueno. Bien, vamos a instalar todo lo que se llama, incluso toda la mise en scène de una pizzería clásica. Ah, eso está muy bien. Entra la pizzería clásica. Claro. ¿Y son muñecos? No, son mecánicos, verdaderas. Actores. Por ejemplo, está el maestro pizzero en cuero. Nunca se lo ve al maestro pizzero. ¿Cómo nunca se lo ve? Señor. Está adentro, está. No, y cada tanto aparece y se asoma por un agujero que da al infierno, y aparece el tipo en cuero, sudoroso, con una faja, sí, negra faja de algodón, y aparece todo... faja que intenta contener sin éxito la anatomía del maestro. Sí, la anatomía del tipo es una anatomía exuberante y lustrosa, y aparece mal encarado, y tira una pizza ahí, y golpea. Hay que golpear. El canto de la fuente. Ya está. Ya está. Esa, ¿eh? Y se va y mira. Y por ahí, si vos lo estás mirando, el tipo te clava la mirada. Y golpea con una cuchilla por ahí. La cuchilla la estoy inventando, porque en realidad el que tiene la cuchilla es el que está en el mostra. Claro. Sí. Y te mira, ¿no? Pero con algo golpea, no sé qué es. Y después se sumerge nuevamente ahí en las vecindades de un horno que a veces abre para sacar con una larga pala otra pizza que está allá en el fondo. Por ahí la saca, la mira la pizza y la mete adentro. Y uno adivina que es la de uno. La va a sacar y dice, ahí está, dice uno, y se te hace agua a la boca. Y entonces el tipo otra vez la guarda allá, salen unas chispas. ¿Qué mira? Es el infierno. El infierno, claro. El infierno. O al menos un crematorio, pero sí. Ahora la va moviendo, no. A veces la tira más para el fondo, la saca más para adentro. ¿No le quedan en el fondo algunas olvidadas, pizzas olvidadas? Para mí sí. Para mí hacen otras cosas. Y acá en Tecnópolis vamos a hacer cerámica. El valor no. Al mismo tiempo. Valor agregado. Claro. Alumnos de cerámica. No, pero espere, donde al pone costado. La mía, no ponga cosas, señor, de cerámica. Es una democracia. ¿Por esto? ¿Por qué no, señor? La mozzarella. Alumnos de cerámica. Están alumnos de cerámica ahí, esperando. O sea, por ahí sacan una de mozzarella y al lado sacan un muñequito así peruano. Un huaico. Me olvidé cómo se llama. Un equico. No, las piezas de cerámica pueden teñir de su olor. Sí, a la puede ser. Además, claro que puede haber una equivocación. Y sí. Si vos estás ahí y te sirven un muñeco peruano con faina. Que no está mal. No está mal, uno se lo come porque es Tecnópolis. Claro. Es el futuro, loco. Ahora, por ejemplo, la pizza con tomate natural. No me diga que eso es una heterodoxia. Está bien. Sí, ¿qué quiere preguntar? ¿El tomate usted se lo pone ya adentro del horno o lo pone el maestro pizzero ya afuera, en frío? Usted está hablando de la napolitana en principio, sí. Digámoslo con todas las letras. Sí, sí. Napolitana. Conviene que se lo ponga un cacho después. Uh-huh. Ah, muy bien. Porque sí. Si se lo mete antes, adentro el tomate se destroza. Sí. Se le queda todo como parte misma de la masa. No tampoco después. No. Mismo que la hamburguesa. Sí, pero la hamburguesa no la... O también las mete en el horno las hamburguesas, con las piezas de cerámica, con las pizzas... La hamburguesa, estoy hablando de otra cosa. En la pizzería no va la hamburguesa. Ah, muy bien. No trabajamos. Pero en la hamburguesa lo mismo. No puede poner el tomate, claro. No pone el tomate al mismo tiempo que todo. No, claro, bueno, sí. Pero estamos hablando de pizza. La decoración de la pizzería. Hemos llamado, en este caso de Tecnópolis, sí, grandes pintores. Sí. Pero como, tiene que ser horrible la decoración. Para por eso, la por eso hemos llamado grandes pintores. No vio cómo pintan. 17 clases de azulejos distintas vamos a tener. Tenemos ranchos. Sí. Con paisanos más grandes en la puerta, más grandes que el rancho. Uh-huh. Carteles que dicen con letras de distintos tamaños también. Pida flan con crema. Sí. Qué bien. El pedazo de pizza dibujado. Ah, pero eso no es muy. No llama al consumo. ¿Cómo? De la pizza. No llama al consumo, pero es propio de la pizzería. Tiene que estar, sí, eso. El ícono gastronómico está ahí. Tenemos algún personaje como Charles Chaplin, que por algún motivo el nieto del dueño lo quiso poner y dibuja, claro, el chico. ¿No? Y lo dibuja mal. O Patoruzú. Ya varios no lo reconocen a Patoruzú. No, hace 20 generaciones que nadie reconoce a Patoruzú y sin embargo está en todas las pizzerías. Y está muy bien. Sigue ahí. Y vio también los revestimientos. Para mí en una pizzería deben notarse, la pizzería exitosa que perdura en los, a lo largo del tiempo, deben notarse las refacciones, las ampliaciones improvisadas. Claro. Esto se logra con azulejos de distinta índole. Claro, ¿sabes? No cambia los pisos, por ejemplo. Tira abajo una pared. Tira abajo una pared y el piso es de otro orden. Bueno, no importa. Y eso. Así. Eso no importa, señor. No, ese, ¿cómo que no? Hace nuestra cultura. No, estamos hablando... un cajero mal encarado. Ahí está. Que no calcula con la máquina. Usted le dice, son tres botellas de refugio, 27, dice el tipo, que, y usted no va a protestar porque no puede calcular tan rápido. ¿Y le hace la cuenta en la misma servilleta, en esos papelitos? Podría ser. Estamos tratando de lograr que la FIP, sí, habilite esa posibilidad en las pizzerías solamente. Que se haga con, claro, la FIP la cuenta. Pero discúlpeme, después le va a entregar a la FIP todas las servilletas. Solamente en el caso de pizzería. Claro. Bueno, pero es muy engorroso hacer cuentas así, señor. Ahora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿La fainá de qué está hecha? De garbanzo, creo. Harina de garbanzo. Harina de garbanzo. Sí. Nosotros estuvimos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos de la policía. Ah, se hubiera presentado. Me parecía por su talante. Tuvimos que investigar, lamentablemente, un asesinato. Sí. Ah, cuánto lo lamento. Hace muchos años. ¿Cómo? Hace muchos años. ¿Y ahora actúa la policía? Sí, venimos acá para contarlo, justamente en Tecnópolis. Pero no es una novela policial. Sí. No, pero hay justamente como un show en la pizzería, sí, en la pizzería, y nosotros nos presentamos ahí y decimos esta misma palabra. Somos de la policía. Sí. Hace muchos años, en una pizzería igual a esta, hubo un asesinato. Un asesinato cruel y sangriento. ¿Y la víctima? La víctima fue el maestro Picero. Una verdadera bestia. Un hombre grande como tres hombres. Y un día desapareció. De un momento a otro. La gente dijo naturalmente, ¿cómo un hombre con esa masa corporal puede desaparecer de pronto? Todos decían lo mismo. ¿Cómo un hombre con esta masa corporal puede desaparecer de pronto? ¿Cómo un hombre con esta masa corporal puede desaparecer de pronto? Decía la señora, y así. Uno de los mozos fue a reclamar lo que había pedido, a saber, una pizza. Una pizza. ¿Para cuándo la de mozzarella, Virgilio? Que así se llamaba Virgilio, este pobre hombre. Pero Virgilio no estaba. Buscamos por todas partes. Incluso en un momento, y fue un momento difícil, nos pidieron que nos asomáramos al horno. Claro, para eso tuvimos que apagarlo. Ya que nadie quería meterse en el mismo. Cobardes. Era el cobarde. Por eso, cobardes, él y yo. Pero apagar aquel horno no era nada fácil. Hubo que esperar 3 días. ¿3 días para apagarlo? Sí. No, 3 días para que se enfriara. Se necesitaba tanto tiempo para etcétera. Las palabras del inspector fueron: Inflexibles. ¿Cuáles fueron? Inflexibles. Nadie podrá salir de esta pizzería en los próximos 3 días. Pero, disculpe la involuntaria rima. Cañete, no, un cordón, por favor. Yo tengo que ir. No me importa. No, pero yo no importa. Pero mi mamá. Seré inflexibles. Fueron las palabras del inspector. A los 3 días, el horno se enfrió. No, creí que iba a seguir. Yo entraré, dijo el inspector. ¡Qué valiente! Dijo el inspector. Una joven. Dijo el mismo. Inspector, si usted quiere, yo lo acompaño. Después de todo, soy su primer oficial. ¿Iré solo? Bueno, está bien. Bueno, vaya usted. Al final fue el inspector. ¿Y qué encontraron? Usted no me lo va a creer. No. No me diga que... Sí. Ahí nomás. Enseguida. Ni bien se abrió el horno. Apareció. Estaba ahí. Una pizza. Pero qué pizza, hermano. Luego otra y otra y otra más. Y finalmente Virgilio. ¿Virgilio? Sí, Virgilio. El hombre de la masa corporal. Sí. Lamentablemente, estaba muerto. Al principio no lo quisimos creer. No, porque se retorcía todavía. Parecía tener vida. Sí. Lo sacudimos una y otra vez. Pero el hombre no respondía. No respondía y entonces decidimos, bueno, vamos, ¿para qué será esta pala? Dijimos. Y lo castigamos en la cabeza y el hombre no respondía. Al final resolvimos sacarlo para examinarlo mejor. Sí, claro. Y entonces decidimos interrogar a los presentes. Un señor se quejó y dijo, hace 3 días que estamos aquí. ¿Por qué no nos interrogaron antes? Bueno, dijo un inspector, porque no sabíamos que Virgilio estaba muerto. Claro, no habría crimen para investigar, caballero, ¿no se da cuenta? No habiendo cuerpo. Claro. Bueno, vamos a interrogar. Empecemos por el inspector, empecemos por el bocón. Sí. A ver usted qué tanto habla. ¿Acaso es el asesino? No, la verdad es que yo, en realidad, yo vine acá, vine a comprar una porción de pizza y hace 3 días que estoy acá. Finalmente, el inspector resolvió interrogarlo con un poco más de rigor y le preguntó. Vamos, te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Es usted el asesino? Y el hombre se quebró. ¿Confesó el crimen? No. Se quebró. Se quebró. Se cayó. Y se rompió una pierna. Ah, pero señor. Sí. Y entonces confesó. ¿El crimen? No. Que tenía osteoporosis, confesó. Pero sí, confesó. Dijo, bueno, está bien. Fui yo. Maldito asesino de masas corporales. Púdrete en la cárcel. Eso dijo el inspector. Fue una de las investigaciones más difíciles que tuvimos. ¿Cómo difíciles si confesó? Es que las otras fueron más fáciles todavía. Pero es el día de hoy que cada vez que se abre un horno, ni el inspector ni yo podemos dejar de recordar la figura incomparable de Virgilio, como si fuese un poeta en el infierno. El gordo. El oficial y yo somos conocidos por investigadores fáciles. Estamos por sacar un libro de casos resueltos. Casos fáciles. Sí. Pero, ¿cuál es el atractivo? El lector no tiene nada. ¡Ninguno! Para... Bueno, pero... Esto no es un desfile de modelos. Es una investigación policial. ¿Y sabes cuál es nuestro modus operandi? Por lo visto, dejar enfriar los hornos 3 días. No has visto nada. Dejamos enfriar los casos. Y en caso de que no aparezca el culpable, adivina qué hacemos. Tirifilo. ¿Qué hacemos? Le tiramos el muerto a cualquiera. Por ejemplo, a vos. Fuiste el culpable, sos el asesino, decí la verdad, caramba. Les dije que no. Pero ahora te lo preguntamos de nuevo. Bueno, Sí. Otro caso resuelto. Pausa.